Fui la otra mañana a comprarme guantes en una lujosa y fina guantería. Vino el dependiente, mozo muy galante, y sirvióme al punto lo que yo quería. Al ir yo a probarme, me dijo el mancebo: déjeme, señora, yo se lo pondré. Y un tanto azarado empezó a meterlo, y al verle nervioso, así le exclamé: poco a poco, por favor. Y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, que no puedes lastimar. Sigue, sigue, aprieta así. Un poquito, anda vida, un poco más. Que ya no, no, falta poco. Ay, basta, basta. Que ya está. Cuando me marchaba, vino una pareja en viaje de novios, vino aquí a esta villa. Él muy sofocado, ella muy inquieta, eligió unos guantes y él de camisilla, y él todo nervioso y precipitado a ponerle el guante. La quiso ayudar, mas mostróse torpe en su cometido, y ella dando un grito tuvo que exclamar: ay, poco a poco, por favor. Bueno, y apretando sin cesar, con dulzura y sin temor, ¿que me puedes lastimar? Sigue, aprieta, sí. Un poquito, ay, ay, ay, un poquito más. Que ya noto que falta poco. ¡Ah!